Las voces de los protagonistas están acá. Te invitamos a escuchar esta entrevista en Todas las Voces. Bien, seguimos en Todas las Voces. 42 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en comunicación con Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día para todos. Venimos desde febrero del 2020 con esta iniciativa que impulsa poder tener una referencia de precios en góndola en un conjunto de 120 artículos para que el consumidor final tenga idea del orden en el que se están manejando los precios en el nivel minorista. Son 9 rubros distintos y bueno, nosotros este programa lo trabajamos con las dos cámaras de supermercados y autoservicios, la de Santa Fe y la de Rosario, que abarcan a los comercios regionales, ¿no? A las empresas de capitales locales, que son unas 120 empresas que superan las 155 bocas de venta en 50 localidades de la provincia. La verdad que es un programa que nos parece una buena referencia, insisto, tanto para el consumidor, aunque también para el comerciante, que bueno, luego tienen el nivel mayorista que está acordando en el programa la posibilidad de abastecerse de productos de distintas marcas, porque el programa no obliga a una marca determinada, sí obliga al respeto del precio al consumidor final durante los 2 meses que tiene de vigencia cada etapa. Nosotros hacemos nuestros propios relevamientos, consultamos en el nivel mayorista e industrial a través del Observatorio Provincial de Precios, que genera un informe mensual. Ahí tenemos un insumo importante de información para ir viendo, y por supuesto las cámaras también proponen listas de precios que luego se van negociando para definir el precio que se coloca en cada artículo, ¿no? En donde a veces puede ser el precio más bajo de esa gama de artículos que hay en el mercado y a veces no lo es, pero sí, como decía al principio, te da una referencia con esa oferta destacada, con un cartel que dice precio santafesino, que es una orientación para la decisión de compra de cada rubro, de cada producto en el súper. En la fiscalización de precios mensual que hacemos para el Observatorio de Precios, vamos viendo el cumplimiento del programa. No tenemos incumplimientos por lo que decía al principio, porque habitualmente lo que tiene, por ejemplo, el Programa Nacional de Precios Justos, no es tanto el incumplimiento poner un precio diferente al acordado, sino que lo que ocurre es la no reposición de mercadería por ya haberse agotado el stock del producto que tiene una marca determinada bajo acuerdo. Como acá la marca es genérica, claro, yo puedo reemplazar con la marca B cuando se me terminó el stock de la marca A. Siempre que respete el precio, el programa sigue vigente y se está cumpliendo en esa boca de venta. Lo que sí a veces nos encontramos es con la falta de la cartelería correspondiente, pero está el producto con el precio destacado. Así que nosotros lo que apostamos es a eso, bueno, que se haga el cartelito, para que eso sea también considerado una oferta, porque no deja de ser una oferta, efectivamente, algo distintivo al resto de los artículos de ese mismo segmento de producto. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe, en los rubros alcanzados por el programa, importantes empresas pymes que no están en las grandes cadenas de supermercados. Y ahí es donde nosotros también apostamos con este programa, a que al no obligar marca, el minorista elija producción santafesina, donde va a encontrar productos de buena calidad, a lo mejor a veces no de las marcas más afamadas, líderes en cada segmento en el canal retail principalmente, de las grandes cadenas de supermercados, pero sí, insisto, en harinas, arroces, fideos, galletitas de todo tipo, productos sin TAC, ni hablar en temas artículos, todo lo que sea lácteos, pero también tenemos, por ejemplo, en el segmento productos de limpieza, algodón santafesino, obviamente, ¿no? También bebidas no alcohólicas. Hay empresas industriales que son propias de la provincia de Santa Fe, que están con sus marcas acordando precios en este programa, por lo tanto el minorista, si acude a ellos, va a tener buen precio mayorista para poder colocarlo al consumidor final con un precio que le va a permitir ganar plata, porque nosotros acá claramente no queremos que el comercio minorista deje de ganar plata o pierda plata con la renta, con la marginación que tiene en el precio final, pero sí con esa idea de que pueda sostener el precio durante los 2 meses para marcar esa referencia y esa tendencia en cada segmento de productos. Bimestralmente, la Secretaría dicta la norma correspondiente que establece el listado de productos y precios que todos los comercios adheridos tienen que cumplimentar, y que las empresas industriales y mayoristas adheridas o que ofrezcan productos para comercios minoristas adheridos al programa tienen que sostener sus valores en ese nivel, en el mayorista industrial, por lo menos a aquellas empresas, obviamente, que están adheridas al programa de precios santafesinos. O sea, si tienen que hacerle un precio especial, nosotros no pretendemos que se lo hagan al comercio que no está adherido al programa de precios santafesinos, sino que se lo hagan al que sí, para que efectivamente puedan sostener ese precio durante los 2 meses de vigencia de cada etapa. El tema más que técnico es presupuestario. Claro. Es, efectivamente, la inversión de billetera, para que ustedes tengan una idea, de cada 100 pesos que hay que devolverle en reintegros al consumidor final, 85 pesos los aporta la provincia, 15 pesos el comercio.